Nuestras ideas, cuando proceden del ego, obviamente están dementes y nos dicen que no guardan ninguna relación real. Y por eso es que son dementes. Ninguna relación real se basa en la culpabilidad. Siempre que hay culpabilidad en nuestra interpretación sobre la vida, sobre las personas, sobre nuestras propias situaciones, hace asunción a la ilusión, a una mente que está prácticamente guiada por un ego, ¿no? En la mañana, o bueno, en la mediodía, estábamos hablando sobre las leyes del caos. Y es muy parecido a lo que ahorita estamos hablando. O sea, de cómo nos creemos ciertas ideas que el ego, pues, nos dice. Y cómo, pues, a través de las ilusiones, creemos que lo que estamos viviendo es la realidad. Por ejemplo, en las leyes del caos, la primera ley caótica nos decía que la verdad es diferente para cada persona. O sea, desde la perspectiva del caos o de las ilusiones o del ego, para nosotros hace sentido lo que nosotros estamos pensando, lo que estamos observando, lo que estamos sintiendo. Y es ahí cuando decimos que es mi verdad, ¿no? Es mi situación la que está aquí. Entonces, al hacer ese énfasis en que lo que yo estoy viviendo es lo que realmente es desde mi perspectiva, entonces eso hace recordarnos que cada persona que está viviendo también una situación lo hace real para ellos. Entonces va a haber siempre conflictos, va a haber este desorden, este caos, ¿no? Porque, pues, nos mantiene separados pensando que uno tiene la razón y que el otro no tiene la razón. Y así hay varias leyes del caos. La segunda ley hablaba de que todos somos pecadores, ¿no? Y entonces que a veces, pues, uno recibe lo que se merece, ¿no? Pero a través de la culpa. Quería mencionar estas dos porque estamos hablando de la culpabilidad. ¿Y qué pasa cuando nosotros creemos que existen culpables en nuestra vida, que por ciertas personas nosotros estamos viviendo estas circunstancias que tal vez nosotros consideramos que no deberíamos estarlas viviendo, o ciertas situaciones que no nos deberían de estar sucediendo? ¿Por qué? Porque tal vez decimos, es que yo hice las cosas correctas, o yo he hecho todo para no merecer esto, y entonces empezamos a buscar la culpabilidad, no así, o sea, no de esta forma de decir, aquí hay culpabilidad, sino que la tergiversamos y empezamos a seguir esos patrones, ¿no? Decir, por la razón que yo viví, por esta persona, por lo que hizo o por lo que hicieron estos o estas, yo estoy viviendo esto otro. Y me estoy sintiendo como que no encajo tal vez en mi propia vida, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos el uso de la culpabilidad. Y obviamente nadie quiere sentirse separado, nadie quiere sentirse aislado. Todos queremos, obviamente, sentir algún tipo de reconocimiento ante la vida, de decir, esta persona es buena, que nos digan, qué buena eres, qué bueno eres, qué feliz. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? La mayoría de las veces estamos perdidos en nuestros pensamientos y no logramos conectar con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo queremos que conectemos con los demás y que la gente nos vea diferente si nosotros mismos estamos perdidos en nuestro propio mundo, ¿no? En nuestra propia, ahora sí que, verdad, entre comillas. La liberación de la culpabilidad, o sea, requiere primeramente pues de reconocer que sí estamos utilizando esa herramienta del ego, que nos estamos valiendo de ella para no asumir que realmente, pues, la respuesta ante la situación, ante el problema, entre comillas, que estamos viviendo, la respuesta está en nosotros. No lo estamos viendo así. Queremos sanarnos, queremos aprender, queremos enseñar, pero para poder sanar y para poder enseñar, tenemos que dar lugar a que lo que estamos viviendo en este momento es el ahora. Y que nada que no esté sucediendo en este momento, pues puede ser real. Todo lo que está planificado en un momento que no es este, no podemos decir que es real. ¿Por qué? Porque es una ilusión. Nos dice en el párrafo 8 que el Hijo de Dios cree estar perdido en la culpabilidad, solo en un mundo tenebroso donde el dolor le acosa por todas las partes del exterior. Cuando haya mirado en su interior y haya visto la radiante luz que allí se encuentra, recordará cuánto lo ama su Padre. En otros apartados nos dice el libro también que nosotros tenemos miedo de ver a nuestro interior, porque pensamos que en nuestro interior nos van a regañar. Es como si tú consideras que hiciste algo incorrecto, ¿no? Y tal vez vives con tus padres, o imagínate cuando vivías con alguien con autoridad, tus padres o tus abuelos o tus tíos o alguien que tú considerabas con autoridad, que decías, esta persona me puede regañar por lo que hice, ¿no? A veces pues uno llegaba con miedo o decir, híjole, ¿qué me van a decir? ¿Qué van a hacer? Así, ese temor lo tenemos de ver en nuestro interior, porque pensamos que va a haber alguien que nos va a regañar, que nos va a aprender. Y no, nuestro interior está lleno de calma, está lleno de paz y está para mostrarnos lo que es la verdad. Y está para desvanecer o para recorrer ese velo para que podamos ver claramente la realidad. Si nosotros tuviésemos una bandeja, un bol con agua, supongamos que el bol es transparente, es de cristal, y echamos agua, vemos que se puede ver pues transparente, ¿no? Claro. Pero si vamos y ponemos gotitas de colores, esa agua se va a transformar en esos colores, ¿no? Se va a ir manchando. Entonces el agua ya no va a estar transparente. Así puede ser nuestra mente en los momentos en que está más confundida. Cuando estamos estresados, cuando estamos preocupados, cuando tenemos miedo. A veces se nos juntan todos esos tipos de colores. Y entonces el agua al parecer se vuelve turbia, no se vuelve cristalina, ¿no? Como uno quisiera, pero esa es la mente. Pero si vemos en nuestro interior, esa agua cristalina va a estar siempre ahí segura y tranquila para darnos cuenta que lo que nosotros estamos pintando a través de nuestra mente no es real. Entonces, ¿qué pasa cuando vivimos algunas situaciones que obviamente sabemos así a ciencia cierta que no dependen de nosotros, pero que de alguna u otra manera nos sentimos afectados? Pasa que podemos reaccionar con miedo o con ira o con desesperación cuando alguien está esperando alguna noticia que casi le podemos decir es debido a muerte. Pues viene la desesperación, ¿no? Esa ansiedad por querer ya tener tal vez las respuestas a lo que uno quiere. Y eso, pues es el ejemplo claro de la locura, de creernos esas ilusiones. ¿Por qué? Porque no están en este momento, en este ahora, ¿no? Que ahora es el momento para poder sanar, para poder enseñar, y para poder aprender y para recordar que la culpabilidad no es más que otro juego del ego, y que si nosotros quisiésemos en este momento nos podríamos liberar de ello. ¿Por qué? Porque no nos vamos a creer que somos culpables y que merecemos ser castigados, porque eso solamente lo puede decir el ego. hay que tomarnos un momento para observar en nuestro interior. Nuestro interior no nos va a regañar, no nos va a castigar, ni nos va a decir que estamos mal, que estamos haciendo las cosas lo peor posible. No nos va a decir nada de eso. Nos va a recordar que somos inocentes, que podemos estar en paz y que nos hemos estado engañando, pero que ya podemos regresar a la verdad. Aquí hay una parte de la oración que está en el párrafo, entre el párrafo 11 y 12, y dice: si es inocente y está en paz, pero no lo ve, se está engañando. Y ello significa que no se ha contemplado a sí mismo. A él le digo: contempla al Hijo de Dios, observa su pureza y permanece muy quedo. Entonces, en estos momentos, no sé qué es lo que estés pensando, si tengas problemas, si tengas angustia, si tienes estrés, tal vez no tienes nada, pero escucha estas palabras y dítelas a ti mismo. Contempla al Hijo de Dios, observa su pureza y permanece muy quedo. Contempla serenamente su santidad y dale gracias a su Padre por el hecho de que la culpabilidad jamás haya dejado huella alguna en él. Ni una sola de las ilusiones que has albergado contra él ha mancillado en forma alguna su inocencia. Su radiante pureza, que no se ve afectada en modo alguno por la culpabilidad y es completamente amorosa, brilla dentro de ti. Si tienes ahorita el tiempo, me puedes pausar, aunque me estés escuchando en vivo. Después le das play. Y si te nace, si quieres, si puedes, concéntrate en tu interior. Y contempla a ese Hijo de Dios para que puedas observar tu pureza, para que puedas permanecer quedo y que, para que puedas dar gracias por este momento en el que realmente te estás viendo como lo que eres y no como lo que crees ser. Todo lo que creemos ser es lo que nuestra mente nos dice, y todo lo que somos es que no somos todo lo que pensamos ni lo que creemos. Entonces es como que una incógnita, ¿no? Y en esa incógnita pues no hay una respuesta que nos diga: soy hombre, soy mujer, soy chaparro, soy alto, soy esto, soy lo otro, soy carismática o soy envidiosa. O sea, no hay respuesta a ello. La respuesta se te dará, pero cuando estemos totalmente quedos. Y te puedes asombrar por la hermosura que hay en tu ser, por la luz que resplandece de ti hacia los demás, y cómo puedes brillar con un fulgor tan intenso que nadie puede opacar, nadie lo puede tapar, y esa fortaleza y esa luz solamente la vas a encontrar en tu interior. ¿Cuándo? Cuando te liberes de la culpabilidad. Y bueno, aquí voy a finalizar esta parte de la charla. Al menos quieres una pregunta. Tienes una pregunta, ¿ok? ¿Cuál es la pregunta? Varias preguntas. A ver. ¿Cómo lo hacemos con el tiempo político que vivimos? De no tomar el equipo, de no pensar que esto es equivocado, correcto. ¿En el tiempo político? O sea, en el momento que estamos viviendo, polarizado, de dos circunstancias muy distintas, y que parecen dos realidades totalmente opuestas. Opuestas. Ok. Bueno, se nos ha dicho, ¿no?, constantemente, que lo que estamos pensando pues no es real. Inclusive cuando buscamos respuestas también te dice no es real. Y si no es real la polarización o lo opuesto de lo que nosotros pensamos que es la vida y lo que no es, entonces tal vez queda así como, entonces ¿qué es? Para eso nos tenemos que realmente primero quedar quedos, como nos decía el libro, tomarnos un respiro y ser conscientes de que en este momento nadie nos está haciendo una pregunta, que al momento de inhalar y exhalar nadie nos está pidiendo una respuesta, la vida no te está cuestionando, no nos está cuestionando. Y la mente es la que realmente está haciendo todo ese trabajo que no es real. Si estamos totalmente conectados con lo que creemos ser y con lo que creemos que nos dice la mente que somos o que es la vida, pues vamos a tener muchas más preguntas sobre qué es real y qué no es real. Porque la mente no es real. Pero si sabemos que todo lo que está en la mente no es real y nos empezamos a conectar realmente con nuestro interior y podemos sentir, aunque sea un pequeñísimo instante, una fracción de segundo, en la que dices, ok, no voy a preguntarme nada, no voy a buscar una respuesta, y me voy a dedicar a sentir. Si siento este momento, si tú en este momento solamente sientes tu respirar, sientes tu ser, tratas de conectarte, por lo menos no con lo que te está diciendo con la mente, o si está demasiado activa la mente y están pasando muchos pensamientos, nos dedicamos a ser observadores, espectadores de ello. Podemos ahí, ahora sí, separarnos de lo que creíamos ser parte de esos pensamientos que nosotros mismos los creamos, pero al momento de ser espectadores decidimos nosotros ver más allá y contemplar algo que no forma parte real de nuestra vida. Te puedes en estos momentos disociar de tus pensamientos, te puedes en estos momentos ser espectador solamente, como si estuvieses viendo una película, y no importa lo que está pasando, puedes verlos, puedes inclusive sentirlos en tu cuerpo, pero recordarte que eres un espectador. Entonces, al ser un espectador, no eres eso que estás sintiendo, no eres eso que estás escuchando o que estás imaginando. Si puedes ahorita reconocer que eres un espectador, entonces hay realmente algo que te esté cuestionando qué es la realidad y qué no es la realidad en tu vida. ¿Hay algo que me esté cuestionando? Si estás espectador y nomás lo estás observando, es como... Sí, pues no hay nada. Si nosotros estamos dormidos y estamos soñando y en el sueño no nos damos cuenta que es un sueño, ¿verdad? Que tenemos, estamos soñando hasta que nos despertamos y decimos, ah, soñé esto. Entonces es como reconocer que no era real, que ya me desperté. Entonces en la vida cotidiana ahorita, nuestros pensamientos son como esos sueños que no son reales. Sin embargo, si estamos soñando, pensamos que es real. Si estamos ahorita despiertos y traemos esos pensamientos, es como si estuviéramos soñando. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en algo que no es real. Entonces, si estamos supuestamente despiertos, podemos entonces decir, si soy un espectador de lo que estoy viendo, también tengo la oportunidad de decidir si quiero sentir lo que la mente me está diciendo. Siente coraje, ok, pero yo voy a decidir, porque soy un espectador. Como cuando ves una película y decido enojarme aunque sé que es una película por lo que estoy viendo, o decido ponerme feliz aunque sé que es una película y que no es real, pero pues yo estoy tomando esa decisión. Si soy un espectador y estoy viendo esto, puedo decidir, le voy a seguir el juego a esto que no es real y ser responsable de ello, o decir, ¿sabes qué? No es real, realmente necesito esto, necesito sentir esto, necesito vivir esto, así. O tal vez digo, bueno, ok, ahí está, ya lo estoy viendo, pero estoy reconociendo que si yo quiero, no lo voy a vivir como usualmente acostumbro a vivirlo, porque hacemos patrones de esos pensamientos que se vienen a nuestra mente y que los repetimos una y otra vez, porque no nos damos cuenta que somos espectadores. Pensamos que somos eso. Si eres el espectador de esa fantasía, ¿quién creó esa fantasía? Y si tú creaste esa fantasía, también tienes la capacidad de crear lo opuesto si es que te está afectando, ¿no? No deja de ser una fantasía. Entonces, es como decir, en mi imaginación, acabo de encontrar un cofre de diamantes, pero es mi imaginación. O en mi imaginación acabo de encontrar un cofre de piedras. El ego es tan fuerte que tal vez diría, no, pues si es en mi imaginación, mejor prefiero encontrarme un cofre de qué. ¿Cofre de oro? O de diamantes, o lo que sea, ¿no? Y dices, pues es mi imaginación. Y entonces ahí es cuando dices, pues qué absurdo, porque es la imaginación. Entonces, nuestra imaginación está fantaseando también con eso que parece tal vez muy real. Cuando es real, porque nosotros le estamos dando ese valor. Si nos soltamos de esa película, decimos, ok, ya, voy a hacer el ejercicio, por lo menos voy a intentar, voy a salirme de eso, yo ya no voy a ser el personaje, estos ya no van a ser los malos, estos no van a ser los buenos, esos van a ser personajes, X, Y, Z, A, B, C, D, F, G, no hay buenos, no hay malos, no hay envidiosos, no hay esto, no hay el otro. Entonces, la película pues probablemente va a estar aburrida, ¿no? Pero esa película pues no deja de ser algo ficticio. Entonces, si uno le deja de poner énfasis al personaje o a los personajes que uno trae en la mente, entonces no quedan más que formas, figuras. Pero nadie te va a venir a decir, ya cámbiale la forma porque la persona ya está actuando como yo quiero que actúe. No. Uno es el que le está dando esa interpretación. Por eso en las leyes del caos obviamente desde nuestra perspectiva egótica, ¿no? Nos va a decir que estamos nosotros en lo correcto, que lo que pensamos es cierto, que lo que vivimos es verdad. Entonces, si hay buenos, si hay malos, es real. Pero lo que nos decía es que eso no es cierto, porque ahí es donde vienen estas leyes del caos, ¿no? Y la primera es creer, o sea, es que la verdad es diferente para cada persona. Si es diferente para cada persona, pues vamos a chocar. Porque tal vez lo que me gusta a mí, a ti te disgusta, y tal vez a lo que uno tiene mucho estima, al otro no. Y si alguien se ofende porque para mí esto es importante y para el otro no, pues va a haber caos. Y eso es lo que busca el ego, ¿no? Hacer estas distinciones, hacer estas separaciones. Y a veces parece ser que las cosas no cambian. Casi dices, tal vez he vivido mi vida, toda mi vida así, con estos mismos problemas, con esta misma mente, y no cambia, y por más que intento, pues no se ve algo diferente. Eso mismo, o sea, es un trabajo del ego, que quiere a fuerzas mantenerse. Y nos va a jugar nuestra mente y vamos a pensar que entonces es real y que sí nos está ganando, cuando en realidad es nuestra propia invención. Si uno ahorita de repente le ponen una inyección para anestesiarlo, tal vez podemos traer muchas preocupaciones, pero en el momento en que nos ponen una anestesia, ¡pum!, se apaga el motor, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dice? ¿Somos todavía eso que nos estamos diciendo, eso que estamos creyendo? No necesitamos que vengan y nos pongan una anestesia para darnos cuenta que no es real todo lo que estamos pensando o sintiendo, inclusive. Entonces, tal vez la anestesia es un anestesiador del ego, de la mente. Pero bueno, no sé si me acerqué más o menos a la pregunta, igual no, pero ¿qué tal si ahorita le dices, ok, bueno, te entiendo, no quiero, no puedo, pero lo acepto? Acepto de que no tengo la razón. Acepto que lo que estoy pensando no es real. Acepto que lo que estoy sintiendo tampoco es real. Acepto que lo que me estoy imaginando no es real. Y acepto que hay muchísimas cosas que desconozco. Y no pasa nada. Tal vez poco a poco empezamos, pues, a liberarnos, ¿no?, de algo que traemos muy, muy atado a nosotros. Pero pues sí, obviamente es entendible. Yo no sé lo que pasa por tu mente, tú no sabes lo que pasa por la mía. Pero lo que sí puedo decirte es de que no importa lo que esté pasando y por donde esté pasando, pero como dicen por ahí, no es real. Como le dijeron a Sergi Torres, un maestro, pues no sé en qué nivel te encuentres de tu proceso, pero en el nivel que te encuentres te puedo decir que no es verdad, no es real. O sea, por más de que uno diga, ay, me siento muy espiritual, muy iluminado, o muy, muy afectado por el ego, o muy envuelto por el ego, pues no importa, porque no es real. Y va a llegar un momento, pues, que podemos darnos cuenta de ello y despertar a la realidad, a la verdad. Y eso nada más va a ser cuando soltemos las ilusiones. Me dijiste que tenías varias preguntas. Sí. ¿Cuál otra? Si quieres. ¿Cuál es la mejor técnica para soltar tus creencias y lo que tú estás haciendo? Técnica. La primera, pues, a mí lo que yo aplico es recordar que soy un espectador. O sea, que esas ideas no son mías. Las estoy captando tal vez de antenitas, pero las puedo observar si yo quiero. Si yo las observo, pues reconozco que no están ligadas a mí. Y si quiero, pues las puedo liberar, ¿no? Y la otra que me ha funcionado, porque a veces, por más de que queramos, pues no, dices, pues no, o sea, no me puedo deslindar de ellas porque están bien como tatuadas. Una de ellas es decirme qué me estoy haciendo. O sea, el reconocer de que no estoy en paz, que no estoy sintiendo la paz, que no estoy sintiéndome segura o tranquila. Entonces decir, ¿qué me estoy haciendo con mi mente para sentirme, o sea, o tensa o con manifestándose algo en el cuerpo? Cuando dices, no somos cuerpo, no somos esto, no somos... Y la otra, pues simplemente reconocer que ahí está y que tal vez este no es el momento en el que pueda liberarme de ello. Aunque sé que es una ilusión, pues ábrete a esa experiencia. O sea, detrás de todo esto, o arriba de todo esto, o al lado, hay un aprendizaje. Y el aprendizaje tal vez es que no estés ahorita soltando eso. ¿Por qué? Porque tal vez sientes que eso es lo que te está fortaleciendo. En realidad nos está debilitando, pero tal vez estamos pensando que eso nos está fortaleciendo de alguna otra manera. En el momento en que dejemos de creer esa ilusión de que nos fortalece cuando realmente nos está debilitando, entonces no hay necesidad de seguir conservándolo. Pero si tú sinceramente te preguntas qué te estás haciendo, o sea, y lo dices, o sea, de corazón, de sentir, o sea, de decir, pues no quiero, no necesito esto, pues tal vez se acaban muchas preguntas, ¿no? Del por qué sigo conservando lo que sigo conservando. Asumimos la responsabilidad de lo que estamos sintiendo, es porque es nuestra creación y es una obra de arte. Como sea que la estemos viviendo, es una obra de arte. Por eso de repente hay gente que puede escribir películas y libros y exitosos de algo que vivieron, que tal vez de momento dices, ¡ah! Fue bastante fuerte o traumante y esto y lo otro, ¿no? Porque de las cosas que tal vez vemos más caóticas, pues sale, ¿no? Sale la magia. ¿Otra pregunta o...? ¿Eh? ¿Cómo? Ahorita en unos minutos. ¿No más preguntar? Okay. Bueno, nada más te digo, y para los que me lleguen a escuchar, pues no me hagan tampoco mucho caso, no me crean. Si hay algo que en ustedes resuene más, y tal vez no venga de lo que yo estoy diciendo, pero venga de otra parte y les haga ese clic que dicen, Siento que algo se acomodó aquí en mi forma, ¿no? De experimentar esto. Pues escuchen eso, porque eso no se va a equivocar. Eso es tu ser o tu alma o Dios, ¿no? Que te está tocando y te está diciendo: mira, aquí estoy o aquí estamos, y nunca vas a estar equivocado. Inclusive cuando uno piensa, ¿no?, de que tiene la razón, aún así cuando nos dejamos llevar por el ego o por la locura, o sea, tu ser jamás te va a castigar, ni te va a decir estás mal, ni esto, ¿no? Simplemente te va a regresar al punto que debes de estar o que debemos de estar, ¿no? Y en ese punto es neutral. Ni esto es oscuro, ni es tan rosa, ni es tan de colores, ni es tan gris. Es neutral. Entonces no hay por qué temer, o por qué preocuparse, o por qué sentir miedo, o cualquier emoción, ¿no? Que tal vez en esos momentos la vivimos intensamente. Pero pues también hasta en eso, el ego pues nos dice que hay de intensos a intensos, ¿no? Si uno se pregunta cuál es el momento más hermoso o de los momentos más hermosos que has vivido en tu vida, probablemente va a haber respuestas. Y ahí, sin querer queriendo, estamos haciendo el juego, ¿no?, del uso del tiempo, del pasado. Igual de que cuál es de los momentos más tristes o más angustiantes, probablemente va a venir respuestas. Y ahí va otra vez. Y dices, ajá, sí, sí hay ego, porque sí hay tiempo. Y sí se basa pasado, presente, futuro, así se maneja. Entonces, eso no es real. Entonces ahí nos podemos dar cuenta, ok, volví a darme cuenta de que si me dejo ir, la mente se va a ir hacia donde quiera. Pero si vuelvo a poner la atención en este instante y reconocer, bueno, tengo esa respuesta, pero esa respuesta no es real, todo eso que me estoy diciendo no es real, entonces empieza uno poco a poco a recordar que solo existe este momento. Por más de que nos diga cuál es el mejor momento de tu vida, que dijéramos este, ¿cuál es el momento en el que más has sufrido, por ejemplo? Ninguno. ¿Cuál es el momento en el que te has encontrado más en paz? En este. ¿Por qué? Porque aquí es donde tengo la experiencia al 100%. Porque aquí es donde estoy realmente existiendo. Y aquí es donde me voy a aterrizar. Aquí es donde voy a sentir la paz. Aquí es donde voy a sentir... Si decido sentir dolor, lo voy a sentir aquí. Si voy a sentir tristeza, lo voy a sentir aquí. Pero si no hacemos ciertos ejercicios o no nos damos cuenta de esto, nos podemos hacer más preguntas y desviarnos y de repente estar en el año 1996, ¿no? Y hasta en eso, si sucedió algo que por coincidencia ahorita alguien haya vivido algo en el 96, pues tal vez va a traer un recuerdo y decir otra vez, ay, otra vez caí, ¿no? Me fui. O en el 2000, cuando fue el milenio, ¿no? O sea, hay muchas cosas que traemos y que no nos damos cuenta, ¿no? Hasta que 2001. Como Seinfeld. Pero así. ¿Más preguntas? ¿No? Okay. Bueno, vamos aquí a cerrar la charla. Vamos a irnos al ejercicio. Hoy no vamos a tener ejercicio. Bueno, sí, vamos a hacer uno de respiración. Uno de 3 minutos nada más. Y nos vamos a seguir con el ejercicio guiado. Ok, entonces vamos a inhalar. Y exhalar. Inhalar. Y exhalar. Respiremos normal. Y vamos a tratar de inhalar 5 segundos y exhalar 5. Si no pueden, inhalen 3 segundos, exhalen 7 o a su ritmo. Comenzamos. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Thank you. exhale. Respiren normal. Con los ojos cerrados o abiertos, si están sentados o acostados, pónganse cómodos. Vamos a hacer el ejercicio guiado de la meditación. Y bueno, vamos a comenzar con lo que ya estamos acostumbrados. Vamos a imaginar una nube enfrente de nosotros. Pónganle el color que ustedes quieran a la nube: blanca, gris, oscura, negra. En esa nube van a estar todos nuestros pensamientos, sobre todo lo que ahorita estamos cargando. Esos pensamientos, en cuanto tú los traigas a tu mente, se van a ir directamente a esa nube como si fuese un imán. Va a pasar el pensamiento y se va a ir. Va a pasar otro pensamiento probablemente y se va a ir. Tal vez pienses que se repita, no es el mismo. ¿Ok? Empecemos. ¿Cuál es tu nombre? Si me respondiste, ese pensamiento se va a la nube. ¿Cómo te sientes? Si me respondiste, ese pensamiento se va a la nube. ¿Cómo estuvo tu día? Si me respondiste, ese pensamiento se va a la nube. ¿Hay algo que te preocupa? Si hubo una respuesta, sí o no, ese pensamiento se va hacia la nube. Ahora te invito a que traigas realmente esos pensamientos que tienes ahí muy presentes en tu mente o muy escondiditos. Lo que te aqueja, lo que te estresa, lo que te causa ansiedad, lo que te causa tristeza, lo que te causa miedo, lo que te causa angustia, lo que te causa dolor, lo que te causa preocupación. Todos estos pensamientos se van a la nube. No los vas a calificar, no los vas a cuestionar, no necesitas hacer nada. Vamos a ver cuántos pensamientos podemos llevarnos ahorita en estos momentos. Si necesitas más tiempo, ponle pausa ahorita y trae todos los pensamientos que creas necesitar traer a tu mente y llevarlos a la nube. Y después le das otra vez play. Recuerda que también este ejercicio lo puedes hacer en otros momentos, durante el día, sobre todo cuando más te sientas estresado, estresada, angustiada o con miedo. Entonces, vamos a dirigirnos a esta nube y vamos a atravesar esta nube de todos esos pensamientos. Nos estamos acercando rápidamente, podemos sentir la frescura de la nube en nuestro rostro al atravesarla, ya la pasamos, no pasa nada, no se queda con nosotros nada de la nube. Y hacia enfrente vamos a ver esa luz blanca, enorme y en forma circular que está a lo lejos de nosotros. Esa luz es una luz muy poderosa. Está llena de amor, está llena de paz, está llena de sanación, está llena de tranquilidad. El solo verla nos carga de energía, pero de una manera en que nos causa mucha paz. Vamos a dirigirnos hacia ella. No temas, que esta luz es parte de nosotros y ahorita nos vamos a dar cuenta de ello. Detrás de nosotros la nube se va alejando. Si quieres, voltea y te darás cuenta cómo la nube se está desvaneciendo, se está difuminando muy rápidamente y empezamos a verla más pequeñita. Apenas se ve, apenas la logras ver, ya no está. Se desvaneció y con ello todo aquello que cargábamos. Así que tú vas ligero, vas ligera por este camino de la luz Cada paso que nosotros damos es como si estuviéramos dando 10 pasos. Vamos muy rápido y nos estamos acercando rápidamente a esta luz. Recuerda que esta luz es tu fortaleza. Recuerda que esta luz eres tú. Y tu ser se conecta rápidamente a ella. Trata de verla hacia arriba, hacia los lados, y no le vas a encontrar un límite, porque todo es luz, todo lo abarca. Cárgate de ella, siente su paz, siente toda la energía en tu cuerpo, llena de paz, llena de armonía, llena de tranquilidad. Está aquí para ti. Llévala a tu mente. Si tanto te aqueja ahorita tu mente, tus pensamientos, tu cuerpo, llévala a las áreas en las que más creas necesitarla. Recuerda que esta luz recorre todo tu sistema nervioso, tu sistema óseo, tu sistema sanguíneo, tu sistema inmunológico, tus órganos vitales. Y esta luz viaja a la velocidad de la luz. En un instante la puedes enviar con otras personas, otros hermanos tuyos. Mándala a ella. Mándala con las personas que tienes tal vez problemas. No importa, no pienses en problemas. Manda esta luz a ellos. Cúbrelos a todos. Vamos a envolvernos todos sin dejar a nadie escondido. Vamos a revelarnos todos para que podamos sentir esta unicidad de amor, de luz, de dicha. No vamos a calificar a nadie. Vamos a envolver a todo el mundo y a todo el espacio. Es tan grande esta luz que abarca todas las constelaciones. Así que no temas que quede alguien desamparado de esta luz, porque a todos nos cubre. Y en esta luz descansamos, en esta luz nos quedamos por el tiempo que necesiten. Siéntense cómodos. Inhalen. Exhalen. Exhale. Respire normal. Y si quieren, pueden abrir los ojos. Si no, quédense ahí cómodos. Aquí me despido, su amiga Janet Flores. Terminamos una charla más y meditación de encuentros existenciales. Hasta la próxima.